La hemorragia es el síntoma principal de una herida y con menor o mayor intensidad existe siempre. Puede haber hemorragias sin heridas, pero nunca heridas sin hemorragias. Por lo tanto, ante toda herida con hemorragia, lo primero, lo verdaderamente importante y útil, es taponar la herida y tratar de cohibir la hemorragia. Pero puede ocurrir que pese al taponamiento, la hemorragia continúe. Si la herida asienta en una extremidad, se practicarán una compresión manual, un garrote o un torniquete, según los medios disponibles. Si la hemorragia continúa y la herida no asienta, sin quitar el taponamiento, se añadirán nuevas gasas, compresas o ropas blancas y se aumentará la compresión hasta donde sea posible. Lo más probable es que todas parezcan grandes y por lo tanto tu conducta para que sea eficaz siempre debe y puede ser la misma. Además, aunque la hemorragia no sea considerable, no debe dejarse de taponar y cubrir la herida, pensando en el fantasma de la infección, y permitir que el accidentado vaya regando con su sangre el camino que lo conduzca al lugar donde puedan prestarle correcta asistencia. Se deduce que se debe procurar siempre taponar y cubrir la herida para detener la hemorragia. Y el taponamiento lo realizará con el material más limpio y aséptico de que pueda disponerse. Pero no deberá dejar de practicarlo por temor a fracturas posibles y aún posibles complicaciones infecciosas. Todo lo citado es igualmente válido para taponamientos con gasa de tamaño adecuado a los orificios que se pretenden obstruir. Perteneciente a la Asociación para la Prevención de Accidentes, que no es nada más y nada menos que la APA, con su manual de primeros auxilios y sus normas para la asistencia urgente de accidentados, escrito por el doctor don Manuel Valderrama Carrasco, pretenden que curemos esta gran herida, pero el daño ya está hecho. Hoy el Tito se siente un He-Man. Haré con tu piel un timbal. Si con esto no vibras, ¿tú qué opinas? ¿Qué prefieres, clínica o camilla? Existe alguien en disco y groupies que quedaron en la sombra como el láser disco. El disco Ricky de Ruth Bully. No controlo este fusil, pero sí el atril que tengo enfrente de mí. Si me veo en crisis, me iré a hacer footing. Te voy a curtir, hay que sufrir para entrar en el Dream Team. De momento sigo escribiendo desde el Sputnik, echar confeti. Borregos lloran por el príncipe y Leti. No pensarán en ti en cuanto estés sin X. Pídele cuentas al rey si es que él puede hablarte. Pasa hambre, no he estado senil según mi tesis. Mira a todos los que están detrás de él. Parece un enjambre chupando de la misma miel. Cada por sangre de currantes a granel. Ya no se llega a fin de mes. Ya no se lleva eso de que no trabaje la mujer, porque si no es imposible un alquiler. Sufrimos más que el tendón de Aquiles. Buitres esperan a que nuestros cuerpos se debiliten para que así piquen. Nos convertimos en piezas del Kentucky Fried Chicken. Nos comemos nuestra propia mierda los findes, sin ser conscientes de no ver por este eclipse creado por la élite. Por tu bien dicen, fingen, examinen este puto crimen. Ya no sabemos ni qué comemos, ni qué tenemos, ni qué bebemos, pues intenten ocultarse ante el eclipse. Eclipse, intenten ocultarse. Todo lo que traman es un crimen. No confíen en nadie que se fíe de esta estirpe infiel, ya que sus actos nos suprimen. Eclipse, intenten ocultarse. Todo lo que traman es un crimen. No confíen en nadie que se fíe de esta estirpe infiel, ya que sus actos nos suprimen. Cuando el rap toma una forma, hasta mi propio cuello encorva. Norma, si solo toma forma tras un croma estorba. Fluyo, estoy en forma, preparando la expansiva onda de esta bomba. No importará dónde escondas tu sombra, sé que asombra la sensación de ahogo en sus vacíos restos. Encontrarás más restos hasta en tu alfombra. Te invito a saltar a mi comba, solo cargo palabras de piedra en mi onda y evito esta tromba. De cualquier forma, el objetivo son las plataformas. Nadie se conforma ante la supuesta reforma. Adorna la sorna y retorna con lo que comporta. Siempre disfraza lo que nos importa y no es porna. Pero le cuento al público, gastaron más de 2 millones del dinero público en valiente engaño estúpido. Su último acto redacto impúdico fue haberle comprado el legado al Senado y así trepado al púlpito. Celébralo con júbilo lúdico, lúcido, estúpido. Que no te engañe el que de lejos huela pútrido. De cúbito tumbado y público engañado, nos ha asombrado darnos cuenta de lo que han ocultado. Vetado, no espero sentado, callado el recado privado. Significado de un caducado diputado de estado y su reinado. La monarquía es la mentira para el ciudadano parado, empleado, varado, que queda de lado. apartado de un simple tejado, forzado a conformarse al todo está muy caro, está claro. Ya no sirve con ser un currando honrado, pues si todo no está en regla, deportado de un seguro ahorrado. Ya es demasiado todo lo que encubren, la verdad esconden, recubren cuando ellos mismos se descubren. Intentan no dejarte ver para saber lo que hay que hacer y es no caer en todo lo que hagan creer yo. Y por desgracia no es lo único ni último. Hoy condenados a ser de estúpidos súbditos, ya todo está perdido cuando se entra en esta elipse. Intenten ocultarse ante la sombra de este eclipse. Eclipse, intenten ocultarse. Todo lo que traman es un crimen. No confíen en nadie que se fíe de esta estirpe infiel, ya que sus actos nos suprimen. Eclipse, intenten ocultarse. Todo lo que traman